Jamar en coche. De Lluvia y Barro, Amparo Sánchez suena en la mar y enseguida charlamos con ella vía telefónica. Sánchez, el tercero como solista después de la disolución de Amparanoia, acá junto a Real y Barrio Nuevo, en una canción bellísima que se llama De Lluvia y Barro. El 8 de marzo, este domingo, en la Trastienda, Día Internacional de la Mujer, 8 de la noche, Amparo Sánchez en vivo en Buenos Aires, y ya está del otro lado del teléfono, en la provincia de Córdoba en este momento. Amparo, muy buenos días, toda la tribu te saluda desde aquí. Hola, buenos días. Igualmente, un saludo grande y amoroso a la tribu. Ya sabéis que os quiero un montón. Nosotros también te queremos un montón, Amparo, y es muy lindo poder charlar con vos y también ir recibiendo tus canciones en toda esta etapa y de algún modo ir teniendo nuevos himnos. Y en este caso, himnos con otros amigos, como es Real y Barrio Nuevo, y un disco que entre sus características está la cantidad de gente que ha colaborado. Y quería preguntarte especialmente por la elección, justamente, de esas personas con las cuales cantar, como es Rally en este caso, pero también como es la Mona Jiménez, ¿no? Sí, o Malena D'Alessio también, de Así Tú Más de Marta. La verdad es que hay un gran número de colaboradores en este álbum. Y bueno, las colaboraciones siempre son un reflejo de esos encuentros, ¿no?, que pasan por el camino. Y afortunadamente en estos dos últimos años he visitado varias veces Argentina, y en estas visitas pues se han producido encuentros. En el caso de Malena D'Alessio ya nos conocíamos hacía años y siempre había como un deseo, ¿no?, de hacer algo juntas, y la invité a que colaborara en Río Turbio, un tema que hice aquí, en vuestra tierra, en un viaje que hice a la Patagonia. Y en el caso de Rally, pues también nos conocimos ahora un año aproximadamente y organizamos un concierto juntos. Y fue una experiencia maravillosa, así que también, bueno, decidí invitarlo y que estuviera conmigo en uno de los temas del álbum. Y el tercer colaborador argentino es La Mona, Carlos Jiménez. Y bueno, esto fue un poco como un sueño que se hace realidad, ¿no? Porque sabía que era el rey del cuarteto, que conocía a su hija, a Lorena Jiménez. Y bueno, y le dije que tenía un tema que se llamaba El Cuarteto en París. Se lo hizo escuchar a su padre y a su padre le encantó, y a partir de ahí pues nace también la idea de grabarlo juntos. Y justo el sábado pasado estuve cantando con él en el baile, montó con la banda el tema y grabamos imágenes con las que queremos montar un videoclip con el tema. Así que sí, son tres colaboraciones, la verdad que diferentes, ¿no? Como llego a estos tres artistas, que además también son tan diferentes entre ellos. Pero bueno, algo que me ha caracterizado siempre es no tener ningún tipo de prejuicio, ¿no?, a la hora de atreverme a investigar o a experimentar en estilo o en este tipo de colaboraciones. Y estoy muy contenta, la verdad, con la participación de los tres. Y bueno, como te digo, estuve con La Mona el sábado. Mañana hago un concierto con Rally también, en un formato muy acústico, los dos solos con la guitarra. Y muy contenta de que la vida de la música y la vida en general me propicie estos encuentros. Uh-huh. Amparo, es muy lindo también escuchar en tus discos solistas una búsqueda que va por pensar dónde está el pulso en otro lado que no sea únicamente el rítmico, el tempo, únicamente el baile, sino buscar un pulso que toca otras partes, ¿no?, de las fibras de las personas. En esa búsqueda me parece que se mete como un poco más un aire del desierto en tus canciones, y es lindo también que nos cuentes cómo empezó esa búsqueda, que fue quitarle un poco el pulso a Paranoia y del baile y del agite, por decir de algún modo, para pensar que se podía buscar por otro lado esa potencia. Bueno, yo pienso que llegó un momento en que sí, quería investigar por otro camino de la fusión, y también me encontraba en otro momento personal, ¿no? Y bueno, aunque en los conciertos ahora bailamos y cantamos y lo pasamos muy bien, sí que en los álbumes pues intento mostrar fielmente el momento en el que estoy. El sonido del desierto viene marcado sobre todo porque he colaborado bastante con Caléxico, que son de Tucson, de Arizona, y ellos tienen ese sello, ¿no?, fronterizo y desértico y nostálgico, melancólico, que la verdad creo que va muy bien a mis temas. Pero ya con este tercer álbum, con Espíritu del Sol, creo que he conseguido tener un repertorio donde puedo cantar un tema sola con la guitarra si quiero, pero también donde puedo poner a todo el mundo con las manos para arriba a bailar y a cantar, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, es un momento de reconciliación con el pasado, de mostrar el presente y de celebrar el encuentro en directo con el público. Uh-huh. Has tenido un encuentro también muy lindo con la provincia de Córdoba. ¿Cómo te fuiste enamorando de ese espacio? Bueno, mi manager aquí en Argentina, y también en la que coordina todo Latinoamérica, es cordobesa, se llama Evelyn Mellano. Nosotras nos conocimos en el año 2004, cuando vengo la primera vez con Amparanoia, y nos perdimos un tiempo la pista, pero nos volvimos a reencontrar. Y bueno, yo le conté que tenía la espinita de que yo sentía que quería trabajar en Latinoamérica, pero siempre era muy complicado mover toda la banda, buscar las fechas, todo. Y la verdad es que en esta nueva etapa de Amparo Sánchez tengo la libertad de que viajo sola con la guitarra, puedo hacer conciertos en formato muy, muy acústico, o puedo hacer conciertos con banda. Entonces, bueno, decidí buscar músicos de aquí, de la escena musical de Córdoba, chicos muy jóvenes, pero con mucha ilusión y muy buenos músicos. Entonces ya tengo mi banda, ¿no?, en Argentina. Esto me permite viajar seguido, porque ahora estuve en noviembre, final de noviembre, estuve y ahora he vuelto casi a los 3 meses. Entonces, bueno, me está permitiendo sembrar, ¿no?, y poder viajar y poder realizar y hacer crecer mi carrera aquí, porque tengo esa libertad de movimiento. Uh-huh. Justo utilizabas sembrar como verbo, y recuerdo la última vez que nos visitaste acá en la tribu, que nos contaste lo entusiasmada que estabas en España, también pensando un poco una vida por fuera de las grandes urbes y justamente en contacto un poco más con la tierra, con la siembra, con la huerta, algo que también nos comentó Manu Chao en su última pasada acá por Argentina, que estaba como muy entusiasmado y copado con ese contacto más directo en la vida cotidiana. ¿Sigue un poco esa búsqueda? Sí, claro, viajo mucho todo el año, y la verdad que volver a casa y tener ese contacto con la naturaleza, los árboles que te dan su fruto, los animales que corren libres por el campo, organizar el huerto, o sea, todo eso por supuesto me da muchísima satisfacción y creo que el punto de equilibrio, ¿no?, que necesito para tener esas dos partes, ¿no?, la parte viajera, de recorrer el mundo cantando, y luego llegar al hogar y estar en contacto con la naturaleza. Yo creo que sí que es fundamental para el ser humano desconectar del ruido y quedar en el silencio y quedar asombrado ante la inmensidad de la naturaleza, que es siempre sorprendente. Amparo, hablamos de Espíritu del Sol, de este disco que se va a presentar el domingo 8 de marzo, este domingo en La Trastienda, a las 20 horas, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y también hay que hablar de otro gran material que has compartido el año pasado, que es tu libro La Niña y el Lobo, Vivir para Contarlo, una historia de violencia machista y superación, donde a modo de un diario personal y una escritura muy interesante, vas contando una historia autobiográfica que tiene que ver con haber tenido una relación violenta, o un hombre, en realidad, una pareja tuya que ejercía violencia sobre vos, y un poco preguntarte cómo fueron dándose esos pasos interiores en vos para exteriorizar esa historia y poder compartirla. Pues sí, esto es algo que pasó en mi adolescencia. Era, bueno, fue mi primer amor, padre también de mi primer hijo, y sí, una relación que empezó con control, con celo y con algunas señales, ¿no?, de que quizá pues no era lo adecuado, ¿no? Con mi edad y bueno, y que ninguna mujer tampoco se merece, ¿no? Desencadenó en violencia física, pero también otros tipos de violencia como la psicológica, la económica, incluso la sensual. Y bueno, yo logré salir de ahí, logré salir por el amor a mi hijo, también por la fuerza que me daba el sueño de querer dedicarme a la música, y busqué los recursos y escapé de esa relación, y a mí misma me prometí que quería olvidarlo, ¿no? Como que nunca hubiera pasado. Y así pues fueron pasando los años, y cuando ya habían pasado esos 25 años, me di cuenta de que tenía una historia que quizá debería de contar y compartir con mujeres que pudieran estar en esa situación, para decirles que es posible salir de ahí, que hay que superarla, que es necesario dejar este tipo de relaciones, que hay que dejar la culpa, la vergüenza, el miedo. Y para mí fue un gran ejercicio de sanación, ¿no? De terapia, de curar heridas, de darme cuenta también de lo valiente que fui en ese momento y reconciliarme con esa parte de mi pasado, pero sobre todo que el libro sirviera para ser un granito de arena en la lucha contra la violencia machista y así, granito a granito, pues a ver si conseguimos erradicarla. Esa violencia de género que comentás, una persona que viaja tanto como vos, ¿es algo que se ve en todo el mundo? ¿Lo ves más destacado en algunas partes especialmente? Lamentablemente es un problema mundial. Quiero decir que por varios países por los que viajo, digamos Europa, ¿no? Que pensamos a veces que es diferente a Latinoamérica, bueno, pues no. Recuerdo una entrevista en una radio francesa con una periodista guapísima e inteligente y maravillosa, que al acabar la entrevista se me acercó y me dijo, susurrando al oído, que ella también había pasado por ahí. Desgraciadamente, muchas mujeres en algún momento de nuestra vida, con algún tipo de relación, pues sentimos que hay una desigualdad, ¿no? Que hay un trato violento hacia nosotras por el hecho de ser mujeres. Y como te digo, lamentablemente es un problema a nivel mundial. Y necesita solución, necesita que encontremos solución. También sacar el libro, programar presentaciones, donde son una excusa para charlar también del tema, escuchar las voces de los profesionales, de los especialistas, testimonios de otras mujeres. Y creo que hay que hablar del tema, porque siempre se ha pensado que la violencia machista es un tema de la pareja, que tiene que arreglar la pareja, y realmente es un problema sociocultural que afecta al mundo entero. Sí, no solo eso, sino que me parece que en el libro, al contar tu historia, que tiene que ver también con haber conocido a esa persona que fue violenta con vos en el ámbito del rock, también me parece que genera una cosa interesante, ¿no? Porque a veces en los espacios de organizaciones sociales o ámbitos comunitarios, o mismo el ámbito de la música y del rock, pensamos que estamos exentos de eso, ¿no? Y sin embargo, cuando vos contás esta historia y van apareciendo también muchas historias en entornos muy cercanos, la verdad es que también nos sirve para despabilarnos, para quienes creemos que estamos exentos de estos asuntos. Claro, no hay estereotipo, quiero decir, no se suele, la gente que le pilla muy de lejos la violencia machista, que nunca han vivido algo así o no lo han tenido cerca de sus vidas, piensan que un tipo de un perfil de mujer de clase baja, sin medio económico, sin cultura, sin estudio, y no es para nada así. Algo que estoy descubriendo a raíz de editar el libro es que afecta a todo tipo de mujeres, incluso algunas feministas y que luchan contra la violencia de género, de pronto se ven en una relación así. Como digo, es un problema sociocultural y es algo que tenemos que trabajar para que en el futuro niños y niñas no se sientan diferentes por el sexo con el que nacieron, sino que sientan que viven en igualdad y que tienen las mismas oportunidades y los mismos derechos y las mismas responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, me interesa mucho el tema de la igualdad. Estoy muy muy centrada en poder hacer cosas que sirvan para concienciar de que necesitamos una humanidad donde hombres y mujeres vivamos en igualdad. Amparo, querida, te mandamos un beso muy grande y el domingo nos vemos ahí en la trastienda a las 8 de la noche. Seguro que sí. Un abrazo muy fuerte para todos, para la tribu, y por supuesto espero el 8 de marzo la trastienda a celebrar el Día de la Mujer, que es cada día del año en realidad, pero bueno, a celebrar especialmente ese día con el ruido de la alegría y de que vayamos avanzando juntos, hombres y mujeres.